Ranura PCI. Es usada para conectar tarjetas de extensión adicionales a una computadora, tarjetas de sonido, sincronizadoras de TV o módem. Son algunos ejemplos de dispositivos que pueden utilizar ranuras de PCI.